Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Estamos con Luis Pascual aquí en el Ateneo Obrero de Sison, aquí en la calle Covadonga, número 7, primero. Y nos va a comentar pues esas actividades que están teniendo lugar y para los próximos días que el Ateneo organiza. Hola, buenos días. Buenas tardes, Pilar, sí. Precisamente, sí, esta vez estamos in situ, estamos en el propio local social del Ateneo. Te agradecemos la visita que nos has hecho y el esfuerzo para que la entrevista se oiga desde aquí. Entonces, un poco fieles a nuestra cita semanal, pues vamos a hacer un poquitín avance de lo que son las actividades previstas para los próximos días. Lo más inmediato es que este viernes, día 3 de noviembre, continúa nuestro campeonato social de ajedrez, su segunda ronda, y que, como ya habíamos avanzado, pero lo recuerdo en alguna charla anterior, es un encuentro de ajedrecistas socios del Ateneo, que es un poco la condición que debe haber para este campeonato social, de diferentes niveles y que un poco, bueno, pues se organizan y compiten en un torneo que ya lleva 30 ediciones con esta, a razón de una edición anual, es decir, llevamos ya 30 años con ello porque empezó casi con la refundación de la entidad. Es un buen momento para que los ajedrecistas pues ensayen, entrenen y jueguen a la vez, ¿no? De una manera, sí es cierto que se juegan algo, se juegan un supuesto, pero no tiene tampoco que ver con la participación en campeonatos por equipos de ajedrez en otras competiciones, ¿no? Esto es algo más, como su propio nombre indica, social, campeonato social de ajedrez. Podemos continuar con que el martes 7 de noviembre habrá la cuarta y última de las actividades y charlas del ciclo Hacia dónde vas, Europa, que en esta ocasión se va a celebrar en el Café Macondo. Las charlas, el ciclo Hacia dónde vas, Europa, lo organizan en la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero de Gijón, con la colaboración del área de cultura del Ateneo de la Calzada, de la Fundación Municipal de Cultura allí. Y en el Café Macondo, que está en el barrio de Moreda, pues se celebra esta de las últimas charlas y que lleva por título El Euro a Debate, que contará con dos ponentes con posturas diferentes y que van a intercambiar pareceres en torno a este tema, y que son Luis Miguel González, es economista y miembro de ATAC y activista social, y también de Diego Barceló, que también es economista, activista social también y miembro del Club de los Viernes, ¿no? Tienen posturas diferentes, que es lo que podemos y queremos contrastar en este ciclo, ¿no? Y en Hacia dónde vas, Europa, y en esta charla en concreta sobre el euro, ¿no? Bueno, todo lo que significa y puede significar el euro en nuestro entorno, ¿no? Más cercano. Y finalmente, sí me gustaría comentar ya la otra de las actividades que hay, que es que el 8 de noviembre, es un miércoles, sí, efectivamente, es un miércoles, se inaugura la exposición con la que se cierran las jornadas Sufrir la Guerra, Buscar Refugio. Son unas jornadas de recuperación de la memoria en torno al 80 aniversario del fin de la Guerra Civil en Asturias, de todo lo que supuso para la población civil, sobre todo. Y va a haber una exposición en la Biblioteca Pública Jovellanos, que se inaugura, como digo, ese día 8, con el mismo título, Sufrir la Guerra, Buscar Refugio, y bueno, que va a mostrar sobre todo testimonios. Lo más interesante, yo creo, de ella va a ser testimonios de protagonistas de aquellos momentos, ¿no? De ciudadanos como nosotros en aquellos tiempos, y no tanto, sí, no tanto a lo mejor un punto de vista político, historicista, como en otras ocasiones, un poquitín lo que se pretende también es más cercano, ¿no? Vivir vivencias particulares y que, bueno, diferencian un poco estas situaciones. Y en cualquier caso, pues lógicamente siempre desde un punto de vista didáctico, crítico y de recuerdo de aquellos terribles hechos. Yo creo que por hoy, Pilar, es un poco lo que podemos avanzar, porque como semanalmente solemos tener una cita telefónica, pues iremos avanzando más actividades de las que, aunque ya están programadas, pero hoy no vamos a comentar. Muy bien, pues nada, de jueves a jueves, como en Relieves y en Radio Crash. Y gracias, Luis. Gracias a vosotros. Pues eso eran las palabras de Luis y todo lo que nos contó en este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.